jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Y con Ediciones Frutillas presentamos este libro para aportar al buen humor. Para mí que mi maestro quiere ser bueno con todos, pero a veces no le sale. En Mar del Plata, conseguilo en librería Eureka, Falucho 3266 o en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675 o escribinos a otraoreja@gmail.com. La jirafa es una vaca larga. ¡Ándale la otra oreja zapatista! Ya voy, pero voy a leer los mensajes primero. Kelmis dice... No quiero. ¿Cómo que no? Bueno, vienen los mensajes, es el momento de los mensajes. Ahora no. Sí, ahora sí. No. Sí, te juro que sí. Así lo indica la producción del programa. Hay que aguantarse, ¿eh? ¿Una locura? Bueno, sí. Bueno, Kelmis dice, bella John Baez, qué fuerza. Aldana Bello escuchando la otra oreja. Andrea Benardis también escuchando a la mexicana. Gabriel Cabrejas poniendo la otra oreja. Isa de la Plata dice, volvió Lucas. Clávate el barbijo como corresponde, no me lo hagas enchivar. Sí. Bueno, entré con el barbijo puesto, ¿no? Muy bien. Bueno, qué hermosa Mercedes, qué preciosa versión, inmensa Violeta. Gracias por compartir tu música rebelde. Y dice, bueno, Gregorio Lanzmann presente hoy y siempre nos dejó sus ideas, sus producciones, sus luchas y sus enseñanzas. Sandra de Honduras, saludos cordiales, abrazos Sandra y que la pandemia, a pesar de la pandemia, nos vamos a encontrar. Mohamed Ali, el embajador de la República Saharaui, que dice que, hay un manifiesto argentino por el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática. Hay una firma, vamos a firmarla y va a estar en la página de La Otra Oreja, ¿eh? En el Facebook, sí, de La Otra Oreja. Está Pablo Cala escuchando y dice que mañana es el cumpleaños 97 de Mirta Baravalle, nuestra querida madre de Plaza de Mayo. Y saludos a Sandra de COFADEP, dice Pablo, desde Colombia a Honduras. Y a los hermanos zapatistas también. Carmen Capdevila desde Neuquén, Fernando López desde acá de Mar del Plata, Rocío de Guanajuato, Carlos Prado, Lautaro de La Plaza, Manco desde México, está Santiago desde acá, Ángeles desde Miami, escuchando, el Chuy desde el Paliacate en San Cristóbal de las Casas también poniendo la otra oreja, y está Tefi seguramente escuchando este programa. Bueno, ya. Y ahora, ¿ya qué? Bastante mensajes. Bueno, está bien, ahora te hago caso, ¿viste? ¿Sí? Sí. ¿Podemos poner de vuelta la cortina? Y en esta otra oreja zapatista presentada por Manco, vamos a escuchar a Diana, la compañera zapatista, más el tema de Amparanoia, de Amparo Sánchez, Somos Viento, que lo hizo inspirar en el zapatismo, una versión de Pedro. Pedro.

La otra oreja latinoamericana. Bueno, tenemos un mensaje de un niño y aquí a los niños les damos prioridad, ¿verdad? Es Martín, me parece. Hola Edu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Y te mando saludos desde acá de Colombia. Y saludos a Mirta, que ya mañana cumple 97 años. Y espero poder volver a verte pronto. Y espero que se acabe la pandemia para poder volver a encontrarme contigo y con Mirta. Chao. Chao, Martín. Abrazo fuerte. Ya nos abrazaremos. Bueno, y Gabriel Cabrejas nos manda un saludo. También dice... cuánto público internacional, amigo, Amparo, la nieta, bueno, Martín, la denuncia y la música, otra noche inolvidable, Edu, gran programa. Bueno, gracias, Gabriel Cabrejas. Los miércoles está nuestra obra, ¿no, Gabriel Cabrejas? Hay una obra en el Séptimo Fuego, La Pandemia y Yo, donde Gabriel Cabrejas es coautor, uno de los coautores de este experimento, donde hay 11 obras. Gabriel Cabrejas escribió una y yo escribí otra. Y hay gente de la azotea, ¿no? Está Pablo Guso, está actuando. Muy bien, vale la pena, ¿eh? Un momento muy divertido hemos pasado y supongo que pasaremos nuevas noches divertidamente. Bueno, volvemos a la otra oreja, ¿sí? A lo que nos convoca, que es la música. Dicen por ahí que la era está pariendo un corazón. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme. Mientras el llanto con voz de templo rompen la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto. Y me he callado, desesperado, y entonces escucho, la tierra llora. La era está pariendo un corazón, de Silvio Rodríguez. Nos la canta Omar Aportuondo. Omar Aportuondo desde Cuba. La era está pariendo un corazón. Sombra, a ver cómo ando para reírme mientras que el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperada y escucho entonces la tierra llora, la era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir.

es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, y ahora tenemos que hacer un curso de lunfardo para entender esta canción, sobre todo para que lo entiendan los que no conocen el lunfardo porteño de Buenos Aires, porque Gil es el bobo, ¿no? Gilito es el diminutivo de Gil, ¿no? Gilito. Barrio Norte es un barrio fresa, le dirían en México, un barrio cheto de alta alcurnia, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Bueno, de las minas, ¿no? Las señoritas. Bueno, hay que entender este Gilito de Barrio Norte, este tema de María Elena Walsh, que no solamente fue una escritora infantil, de literatura infantil, una poetisa, una escritora, cantautora, dramaturga, compositora argentina, considerada como un mito, ¿no? Un prócer cultural y una abanderada de todas las infancias. Bueno, hizo algunas cosas para adultos también, y este tema fue censurado por la dictadura cívico-militar y eclesiástica. María Elena Walsh hace 11 años se fue, partió. Se murió María Elena Walsh y queda el recuerdo personal de María Elena Walsh, que la vi un par de veces, pero era muy amiga de mi mamá. Iban juntas, creo que lo conté esto el año pasado, iban juntas al Normal 4 de Buenos Aires, se tomaban la Bañadera, que era un micro que tenía la parte de abajo que era cubierta y la parte de arriba era descubierta, donde iban todos los estudiantes. Bueno, se lo tomaban en Ramos Mejía y se bajaban en Acoiti y Rivadavia, en el centro de Buenos Aires, justo frente al Normal 4 de Buenos Aires, y la amistad continuó, y yo tenía todos los libritos, que seguramente lo tienen mis hijos, dedicados a Eduardito Luis, entre Dylan Kifke, que he leído a mis alumnos tantas veces, a las poesías y las canciones de María Elena, de tantos libros, de Tutur Marambá, por ejemplo. Pero ahora, Gilito de Barrio Norte, interpretado por el Chino Laborde, un cantor. Gilito de Barrio Norte, de María Elena Walsh, por La Otra Oreja. Gilito del Barrio Norte, que la vas de guerrillero y andas todo empapelado con el Che, anunciándole a Magoya que salió la nueva ley. Hablas mucho del obrero, pero el único que viste es un peón de una cuadrilla por la calle Santa Fe. Vos la única guerrilla que peleas de coronel, es la que te dan las minas en las whiskerías finas donde sentaste cuartel. Si cambiará el mundo, vos también querés laburar, cacha los libros o raja para el Caribe donde está Papá Noel. Que mientras te sigas rifando como un Balbín de zurda en los cafés, el cuento de la rebeldía contáselo a tu tía, que te lo va a creer. Thank you.